¿Cómo te va? Te saluda Sergio y Marta desde Nacional. ¿Pedro? Sí, hola, yo te escucho muy bajo. A ver, ahí cómo estamos, ahí cómo me escuchas. Hola, ¿me escuchas bien ahí? Sí, ahí te escucho. Bueno, bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Pedro? ¿Bien? Bien, bien. ¿Trabajando ya en esta segunda jornada? Supuesto, sí. Estamos, con todo lo que tiene que ver con la programación de... Un día, donde ha cambiado el clima, nos va haciendo cambiar, todas las cosas que tienen que ver con la infraestructura, ¿no? El clima de ayer era uno, sí, hoy es otro. Así que, estamos con la programación del día, de este día, donde va a estar, esta tarde va a estar Miguel Repiso, más conocido como Rep, presentando su libro 200 años de peronismo. También va a estar esta conferencia a cargo de Marcelo Geisel, Arqueología Urbana, y también se va a presentar, Hugo Orlando Quevedo va a presentar, va a hablar sobre César Reyes, ¿no? Y sigue entonces también va a haber, esta noche va a haber teatro en la sala de Víctor María Cáceres, va a estar La Faraona, a cargo de la Comedia de la Provincia. En el Rincón Infantil hay mucha actividad, va a haber un taller de narración oral, juegos, títeres, taller de dibujo, taller de estampas y sellos, y una obra de títeres que se llama Aladino también, todo eso entre las 10 de la mañana y hasta las 21 horas, esta actividad en el Rincón Infantil. Así que y otra cantidad también de charlas, de conferencias, de presentaciones. Sí, las actividades ya las tenemos prácticamente nosotros, la programación, Pedro, así que en el transcurso del programa la vamos a estar... Me dijo el productor que hable de la programación. Está bien, ya lo vamos a retar, no te preocupes, Pedro. No, nos interesaría saber, ayer me imagino que muchos nervios, ¿no? Especialmente para vos que estás en muy poquito tiempo en este cargo, más allá que siempre... Estuviste ligado a la cultura. ¿Qué expectativas tuviste? ¿Cómo te pareció el día de la inauguración, la tarde? Soy sincero, he estado muy muy tranquilo, he estado muy acompañado todo este tiempo, lo dije también en algún momento en el acto y lo reitero, ¿no? Me he sentido muy acompañado por todos los organismos oficiales con los que estamos trabajando y con todo el equipo también con el que trabajamos en la Secretaría de Cultura y también con los que interactuamos. Y probablemente haya tenido nervios, no sé, pero la verdad que me he sentido muy cómodo, muy muy tranquilo, estoy permanentemente en contacto con las distintas áreas con las que trabajamos, así como te digo, este es un trabajo en equipo básicamente, lo siento así. Y eso te da mucha fuerza, te da mucha confianza, ¿no? Parte un desafío para vos, ¿no? Hace poco tiempo que estás en la Secretaría de Cultura y este primer desafío, nada menos que hacer la Feria del Libro, un evento que... Una de las fiestas más importantes. Importante y que no se había hecho hace 2 años, ¿no? Desde hace 2 años ya. Sí, por supuesto, es una responsabilidad muy grande, pero, por eso es algo que hemos asumido ya desde el primer día y todo esto lleva como... trabajos de preparatorios, ¿no? Uh-huh. Cuando uno llega al momento es como que ya está más seguro, ya sabe cómo están realizadas las cosas, por eso te digo, es un desafío grande, es una responsabilidad grande que le hemos asumido con mucha alegría también, ¿no? Uh-huh. Les digo, porque por ahí uno imagina que esto es un trabajo... Estoy muy contento de poder llevar adelante y que ojalá lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Ojalá sí. Bueno, el desafío del primer de esta primera Feria del Libro que te toca, fiesta de noche de inauguración, y el desafío con esta tormenta de tierra que les ha tocado. ¿Está todo bien en allí en las carpas, en el lugar donde está instalada la Feria del Libro, Pedro? Y sí, ¿no? El viento nos ha cambiado los planes, tuvimos que cerrar un poco antes. Hay que hacer tareas de limpieza extras, nos ha cambiado un poco, por eso te digo los planes, pero bueno, también ahora el clima de hoy es más benévolo. Sí, sí. Así que bueno, hay que ver la parte positiva de las cosas. Está bien. ¿La feria abre a partir de qué hora, Pedro? A partir de las 10, va a estar abierta hasta las 13 y desde las 16 hasta las 23. Bueno, vamos a dejarte obviamente para que vos obviamente invites y reiteres a la gente. Bueno, lo importante creo que es uno de las de los encuentros que más ha pedido la gente, que más ha extrañado. Sabemos, bueno, que el año pasado lamentablemente no se pudo realizar, fue una epidemia que imposibilitó que se realizaran un montón de actividades, no solamente en La Rioja, sino a nivel mundial, uno de los encuentros más esperados y más reclamados, y que hoy te toca estar prácticamente al frente, más allá que muchas de las actividades puede haber sido ya programadas o vistas por el ex secretario de Cultura, como es el ministro de Educación, ministro Flores, Walter Flores, pero tenés que estar al frente de que todo lo que se comenzó desde anoche hasta el final de la feria, ser el responsable y la cara visible, ¿no? Sí, así es. Bueno, también le hemos decidido públicamente y hasta en el programa también la participación de Walter Flores, un amigo además, ¿no? Una persona que ha trabajado mucho durante todo ese tiempo a cargo de la Secretaría de Cultura y también le ha dejado también su impronta, ¿no? A esta feria, en esta temática de la cultura, la educación y la tecnología, ¿no? Y de todas maneras nosotros también hemos querido profundizar en esos dos ejes que tiene el gobierno provincial, como es el proyecto de energía eólica y el programa Joaquín B. González, ¿no? Proyectos que consideramos que son realmente revolucionarios, ¿no? Exacto. Dentro de las actividades que está desarrollando la provincia y la transformación que nos toca vivir a nosotros. Así que por eso queríamos, digamos, pasar como desapercibido ese tema, porque realmente nos parece, estamos convencidos de que son muy, muy importantes para la Rioja que viene. Y los hemos querido incluir en esta feria del libro, darle un marco especial para apoyar todo lo que es su divulgación, fortalecer el conocimiento de esto, ¿no? El conocimiento es uno de los temas fundamentales, ¿no? El debate sobre el conocimiento es lo que se está desarrollando en el siglo XXI y nosotros estamos trabajando básicamente en eso, ¿no? Por eso. Así muy bien. Bueno, Pedro, invitarla a la gente porque realmente un espacio para la recreación, para el debate, para el café, para encontrar muy buenas propuestas, para visitar un montón de cosas y para pasarla bien, porque ese es el ámbito que se vive en la Secretaría, justamente allí en la Feria del Libro. Un encuentro con amigos y un encuentro, con cosas muy interesantes, con excelentes propuestas que va a haber a lo largo de lo que dure la Feria del Libro. Bueno, así es. Así que bueno, nos esperamos, espero que nos sigamos viendo ahí. Seguro. Hoy a las 6 de la tarde la radio. La radio va a estar transmitiendo a partir de las 18 horas y seguramente hasta el cierre. Así es. Bueno, muy bien. Un abrazo, Pedro. Un abrazo. Bueno, gracias. Felicitaciones, Pedro. Gracias. Pedro Agos, secretario de Cultura, ¿no? Ampliando un poco lo de la Feria del Libro que...